tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Revelan tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada de The Alienist. El drama de época criminal de TNT volverá el próximo 26 de julio con su parte 2 y nuevamente con el equipo compuesto por Daniel Brühl, Dakota Fanning y Luke Evans. Angel of Darkness tendrá a los protagonistas investigando el truculento caso de la desaparición de una pequeña niña. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.